Gracias, thank you. ¿Cómo será cuando se machen después, no? Después te digo. No. ¡Federico! ¿Vos lo conocés el lindo Ramos? Sí, Federico. Sí, sí. ¿Qué dijo Campero? ¡Hermelindo! ¿Es de usted? ¡Uno rubio! ¡No! ¡Grandote! ¡Y ojo celeste! ¡No, no, mire, no! ¡Hermelindo! ¡Hermelindo por acá! ¡No, no, no! La verdad, no conozco por estos lados. ¡Hey, lo parió! Sí. ¡Hermelindo, Hermelindo, viejo! A partir de este momento, presentamos... Ya había uno en Montevera, Hermelindo. Aquí, Bolivia. Ya sé, sí. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Ahora sí, a compartirse. Más alegría. Hermelindo Ramos y Marcelo Duque. Bueno, queridos oyentes de Radio Patria, este programa que le damos la muy buena noche a todos nuestros amigos que nos escuchan y amigas. Por más lindo, chingón, buen chá. Será porque tienes otra. Dijiste que me querías, dijiste que me amabas, ahora me estás olvidando. Será porque tienes otra. ¡Alecilia! De esta vueltita la vi a patear y Jimenita con Dori a mi ¿Dónde están esas promesas que tanto me prometiste? Abrazando decías, chiquita, te quiero mucho. ¿Dónde están esas promesas que tanto me prometiste? Abrazándome decías, chiquita, te quiero mucho. Ahora sí, Alicia, Ari, despierta. Dijiste Estoy así en el barrio, un negro. Con esta cuarentena dice, parece que estoy en Navidad. Dice, me baño, me perfumo, me arreglo todo y me voy y me siento en el comedor. En Adelia María también, ay, ya no sé cuántos casos, me decía mi prima. Para colmo, el hijo de ella trabaja en un lugar que hay un contagiado. Así que ahora le iban a hacer el hisopapo. Nomás que el hisopapo es a los que van a repartir. Y ahora él está adentro, así que le van a hacer el hisopapo a él. Dice, puede ser, dice, que no le dé, porque tiene un nene chico. Acá estoy en el campo, Federico, estoy en el campo. Muy complicado, Federico. Me quedé sin galleta y sin carne y tengo que ir al pueblo. Y la yegua manca del sulqui. Así que voy a estar la chancha, Federico. Voy a estar la chancha al sulqui y voy a ir para la de monte. Viste que está complicada la 41 con el tema de los camiones. Pero le voy a echar la banquina a la chancha, muy tranqueadora la chancha. No creo que se asusten los camiones porque se viene tapando los ojos con las orejas. Así que me voy despacito por la banquina, Federico. Capaz que te veo en la tarde a la radio, Federico. O cualquier cosa, si una chancha atada al sur que hay en la esquina de la plaza, no te asustes. Es la mía, Federico. ¡Ay, Dios! Marcelo Duque, feliz cumpleaños. Bueno. Y Armelindo Ramos, tu amigo, saludos. ¡No te echó bosta la vieja! Cuando entraron Don Duque, ¿vio? Sí. Cuando entraron los ladrones, agarraron los caballos. Tenía la boleadora colgando y la tercerola en la mano. Sí. Y salí porque estaba la bola y la boleadora junto a la tercerola en la mano. Y ahí agarré el trabuco también y le salí. Y ahí salieron disparando. No me pudieron, no me pudieron hacer nada. Yo, Don Duque, no. Lástima que usted haya perdido la virginidad. ¿Con qué lo perdió, Don Duque, la virginidad? ¿Con la tercerola o con el trabuco? Viejo trolo de mierda. El hisopapo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Y bueno, ¿por qué él no va a cambiar? No. Anda medio loquito de la cabeza problemas con minas, así también, ¿viste? Y se desquita con nosotros. Claro. ¡No se me anden durmiendo, viejos cagones, para el frío! ¡Viva la patria, mierda! Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Hermelindo Ramos. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Tenés las pruebas de que estás embarazada? Y tengo la prueba. ¿Y Marcelo Duques? ¿Nos podés adelantar quién sería el padre de este embarazo? ¿Lo digo? Sí. Scioli. Bien. Hacelo para vos, aquí, Bolivia. Buenas noches, don Marcelo Chucker. ¿Qué haces? ¿No habías dejado de chupar vos? Volví a fase 1. El hisopapo. Escuchen. También vinieron los primeros camiones. El viejo Viola compró un camión nuevito, lo dejó bajo unas plantas. Dice, ¿no lo va a trabajar, don Viola? No, si me dijo el gerente del banco que se paga solo. Dice, así que... Esos camiones empezaron a romperse y había que ir a comprar repuestos a Buenos Aires. Nosotros en el oeste, yo había nacido en Carué, tomábamos un tren toda la noche, el Sarmiento. Llegábamos a Plaza 11, se compraban los repuestos y era otra noche viajando sin dormir para el mar al otro día a trabajar en la cosecha. Habían venido dos primos de la zona de Casares. A las 2 de la mañana se habían tomado el tren. Uno de ellos conocedor de Buenos Aires, el otro chúcaro del todo, no había venido nunca. Hicieron unas compras de repuestos en Guarnes, dejaron unas cosas para comprar en el centro, pero el más canchero le dice al otro, pará hermano, dice, vamos a cortar la mañana, dice, vamos a tomar algo, dice, lo que vos digas hermanito, dice, se buscaron un copetín al paso de esos que había en esos años, se sentaron los dos, el mozo lo encaró al más chúcaro, dice, ¿qué van a tomar señor? Lo que diga aquel otro, dice. El señor dice, dos submarinos traiga, se tomaron dos submarinos, se comieron 9 facturas, che. Salieron afuera y el más canchero dice, ahora ¿sabes qué? Nos vamos a tomar el subte. ¡No, toma vos! Yo hasta la tarde aguanto. Y Ramón Mora me cuenta acerca de uno de Franklin. mediodía de verano, de un calor insoportable. Era un desierto la ruta, a esa hora no andaba nadie. Para llegar al mercado, camión jaula, Buenos Aires. La caminera, un móvil, un milico haciendo seña. Para, le piden la guía, tarjeta verde, licencia. Se cruza sobre el asiento para alcanzar la guantera, donde guarda los papeles y con sí mismo reniega. Pero milico de mierda, ¿por qué no me chupa la? ¿Vos sabés que no había visto de este lado el vidrio abierto? Otro milico cerquita, que clarito estaba huyendo. Como tenía todo en regla, dejan que siga camino. Se encontraron los milicos, ¿escuchaste qué te dijo? Móvil en marcha, sirena, y a darle alcance a la jaula. Lo cruzan, cuando lo alcanzan, consiguen que se detenga. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿No es que estaba todo en regla? Así que vos dijiste que yo te chupe la qué. Sí, pero igual a la vuelta, no hay tanto apuro, a la vuelta. Amigos que se amaron con el alma, ayó. Escuche, Hermelindo. Sí, Marcelito. El hisopapo. Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Cuando estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Ay, compadre, si viera cómo lo recuerda Rafa, eso lo llora. La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que él se haya ido. Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y ahora me duele que él se haya ido. Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Sencillo para los pintores y los artistas del valle. ¡Ay, hombre! ¡Ah, qué bonito, che! Ah, somos geniales, qué noche estamos pasando. ¿A vos te gustan los cuchillos, Federico? Sí, por estas cosas no miro más televisión yo. Hermelindo Ramos. Claro, él le lleva 53 años. Es un viejo verde o un negro piola. Y Marcelo Duque. Y él tiene 57. No, 75. Multa. No. Por chancho. Hacen para vos, aquí Bolivia. y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Por más lindo, chingón, guancha. Deliso, papo. Pausa. ¿Cuándo nos deja salir, Alberto? Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. A veces me miro la EPEC y digo, deja de comer, Roberto, deja de comer, Roberto. ¿Y si yo comen? Si yo no me llamo Roberto. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Acabo de vender las sillas. Total, de todos modos, a vos no te importa cómo me siento. Hijo de puta. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, tenés, panadería, tenés, golosinas, tenés, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Decía un negro en el barrio, Punta Canas me espera. Y que me sigue esperando porque no tengo una moneda. Ermelindo Ramos, nacido en el año 486 AC, y Marcelo Duques, y vos estás más perdido que Matías Ale, hacen para vos Aquí Bolivia. Pa' mí que no son, porque uno anda con sandalias croc, esa de goma agujereada que usan los gurises, y otro tiene anteojos Lennon. Son más sospechosos que la elección de la AFA, me escucha, cambio. ¡Viva Evo, mierda! Damas y caballeros, tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. ¿Qué es un tablet tenés? Presentar. ¿Yogur tenés? Porque ingresan con sencillez y humildad. ¿Leche tenés? Como los hombres de nuestra tierra. Caldito para sopa. Ya forman parte y son protagonistas también. En pan negro. De la historia musical del mundo. Galletitas saladas dulces. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. En agua mineral. Consagrados. Aceite. Requeridos. Azúcar. Y vigentes son nuestros. Ermelindo Ramos y Marcelo Duques. Manga de vagos. ¡Aguan! Son informantes míos. Ah, sí. Este es peor que Vicentini, este. Saludos a Ermelindo Ramos y a Marcelo Duque desde el Club de San Javier. ¡Federico! ¿Vos lo conocés a Ermelindo Ramos, Federico? ¿Quién dijo campero? ¡Baile, baile, baile! Ermelindo, escúcheme. ¿Baile, baile, baile o cante, cante, cante? ¡Claro! ¡Ah, baile, baile, cante, cante! ¡Ah, todo! Dale, soy de aquel, dele, pueblo de las flores, esa, hijo puta, de luz, bañado de luz, de colores, hijo de puta, el bañado de luz, bañado de luz, viva, mi valle florido, que es el de amor. Pero, buenas noches, ¿cómo anda, Ermelindo? ¿Qué tal, Marcelito? Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Bueno, aquí presente, haciendo un nuevo programa para nuestros oyentes, ¿no? Sí, señor. Tomando los recaudos necesarios, usted lo hace desde su casa, ¿no es cierto? Claro. La pandemia nos tiene a maltraer. Bueno, hablando de pandemia, vos sabes que quisiera que demos la cantidad de contagiados que hay en Montevera, para que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, en principio, como siempre, Hermelindo, usted me agarra que no esté preparado, pero yo lo voy a sorprender, porque primero le voy a dar el resumen de datos de Bolivia. Mira vos. El total de casos en Bolivia es de 106.000 casos personas enfermas de coronavirus. Y los recuperados suman 41.100. Ajá. Y bueno, son bastante. Y los muertos hasta el momento son 4.305, Hermelindo. Ah, qué pena. Por otro lado, le tengo que decir que está firme la fecha que hablábamos el otro día, que es el 18 de octubre para las elecciones. Para las elecciones presidenciales de Bolivia, ¿no? Sí, 18 de octubre, finalmente. 18 de octubre. Sí, y el Tribunal Electoral... ¿Firme? Sí, señor, porque el Tribunal Electoral de Bolivia estableció turnos, Hermelindo, para votar en las elecciones allá en Bolivia. En Bolivia. Sí, el tema va a ser así. Las personas cuyos documentos de identidad terminen en números entre 0 y 4 podrán votar entre las 8:30 y las 12:30 del mediodía. Mientras que los que acaben en 5 o cifras superiores, 5, 6, 7, 8, 9, podrán hacerlo entre las 12:30 y las 17. Claro. Está bien, así se va por número. Sí, señor. Así que... Y bueno, cuanto a las elecciones estas, bueno, ahí está, creo, Maurito Escobar y María Solís haciendo toda la campaña para nuestro amigo Lucho Arce, ¿no? Sí, para Lucho Arce. Y seguramente ya los vamos a tener a ellos más cercanos a la fecha, hablándonos y contándonos de cómo se va a hacer el operativo para las elecciones aquí en la provincia de Santa Fe. Quisiera, Marcelino, si me permitís saludar a la policía que está haciendo un enorme sacrificio para controlar la gente, ¿no? Para que no se contagien allá en Montevera, tanto en Recreo como por todos lados, ¿no? Sí, señor. Un saludo grande para ellos. Sí, señor. Hay un montón de gente que está trabajando mucho con esto. Exactamente. La fuerza de seguridad y también los enfermeros, los médicos, Hermelindo. Claro, todo. Yo creo que están haciendo un enorme sacrificio, turnándose como corresponde, ¿no? Pero es un sacrificio enorme. Bueno, Hermelindo, ¿sabe qué? Sí. Nos vamos a ir a escuchar ahora la historia de los Ronis. ¿Le parece? Los Ronis. Sí. Qué bueno. Usted está tranquilo ahí en su casa, al lado de la heladera esa vieja que tiene, con los pies puestos para arriba, para no decir las patas arriba, y fumando un cigarrillo y tomando un vaso de whisky. Escucha los Ronis. No la saque a bailar a la Dorita, ¿eh? Pero si estoy bien, como no, pero como no estoy tan bien, bueno. Vamos a aguantar unos días más. Programa, vamos a bailar. Bueno, Hermelindo, que le vaya muy bien, ¿eh? Bueno, gracias, Marcelo, y que todo nos salga bien. Gracias. Esto, gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, loco. Un beso muy fuerte. Hasta luego allá. Los Ronich, grupo musical de cumbia andina boliviana, oriundo de Cochabamba, Bolivia, conformado por los hermanos Rodríguez Mariscal, también conocidos como Los Taquilleros de Sudamérica, por su ritmo original y gran popularidad en Bolivia. Los Ronich, su historia. Fundado el año 1987 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, por Paulino Rodríguez e hijos, En sus inicios, esta agrupación era aficionada del Eurobeat, la música pop y el rock. Transcurridos algún tiempo, se dieron cuenta que no bastaba con gustar de estos estilos, sino que había que introducirse en el campo de la creación y la composición. Es así que para finales de 1987 van en busca de una empresa discográfica que pueda grabarlos y promocionarlos. ...1989... ubican a una joven pero dinámica empresa discográfica que está dispuesta a acogerlos en su seno. Discos Condo. De este álbum destacan sus obras sublimes: Isabel. Isabel, Isabel, Soledad. Soledad, Soledad, no me envuelvas, por favor. Mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó. En 1990 realizan su segundo álbum titulado Princesa. Para 1991 deciden dividir su tercer álbum titulado Desde el Corazón de Bolivia. El año 1992 es marcado por los vientos de cambio en el grupo. 1993, los Ronich estrenan su flamante estudio de grabación, Abyss Records Internacional. El periodo de 1993 a 1998 para los Ronich representa lo que para los hebreos fue vagar por el desierto por 40 años. Pues para 1999, con unos corazones templados por los éxitos y los fracasos pasados, deciden realizar un experimento. Fusionando la saya, ritmo afroboliviano que estaba muy de moda en Bolivia, con la tecnocumbia, ritmo que estaba de moda en el Perú. Es así que de esta fusión, los Ronich inauguraron la nueva era de la cumbia andina boliviana. Y años más tarde, darían nacimiento indirectamente a la ola musical denominada Neo, cumbia sureña del Perú que barrería con todo en gran parte de Sudamérica. América. ¡Vamos arriba, arriba! El álbum de 1999 fue titulado Regresa, con 10 éxitos, de los que destacan Prefiero Estar Lejos. Prefiero estar y no me la voy a hacer. Prefiero estar y no contigo. Prefiero estar. Con este material se fueron de gira por toda Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y otros países de Sudamérica. Como diría un refrán, nada es para siempre. Ocurrió que para el año 2002, después de tantas presentaciones y éxitos consecutivos en las radioemisoras del género, los artistas del Perú habrían logrado filtrar la esencia del estilo de los Ronich. Sé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero con puras palabras, por eso miré de aquí. El 2004, los Ronich lanzaron su nuevo álbum titulado Siempre Imitados, Nunca Igualados. El año 2008, lanzaron su último disco titulado Corazones Rotos, que tiene un cierto aire de su primer álbum y un sabor distinto, pero atractivo en sus cumbias. Los Ronich. Su nombre provino de la afamada marca alemana de pianos, Ronich. Su legado, Los Ronnie fueron los pioneros de la música popular andina de Bolivia en traspasar sus fronteras y conquistar el mercado de Sudamérica y el mundo. Este grupo es el padre de la nueva tecnocumbia de Bolivia y el maestro que dictó cátedra a los actuales grupos de la cumbia sureña del Perú. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero quererte más, ya no te puedo perdonar. Hermelindo Ramos. El chango tiene, está con la cabeza aturdida con tanta pornografía que ustedes le mandan. Y Marcelo Duques. Porque ustedes le dicen pollerudo. Sí. Hacen para vos aquí Bolivia. Así que bueno, chango, pásenla bien, pero ya mi marido no va a ir más, así que no lo moleste. No. Escuchen y aprendan. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Los hermanos Cuesta. Sí, a uno cuesta creerle y al otro cuesta sácalo. Bueno, suerte. Chao. No, gracias. Hay radios, ¿no? Radio Patria. La radio que piensa en vos. ¿Qué dijo? Porque no entendió nada. ¡Hola, chingüengüencha! Sí, con FT, papá, ¿eh? Don Hermelindo, yo creí que usted era un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo me saca mano, eh? ¿Cómo me saca mano entre los dos, eh? Dejen a laburar, manga de coquimones. No, lo que estoy escuchando es increíble. Operador, sacalo del aire. Sí. Vamos con tanda para todos. Dale. Pausa. ¿A vos te gustan los cuchillos, Madrico? ¡Aguantá! La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. ¿Bailamos, mamita? De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Le dice un negro al otro: che, ¿cómo te fue en Buenos Aires? Bien, dice, vos sí que fui la semana pasada. Me tomé un taxi y le digo al negro: llévame caballito. Me dice luego: no, te cabrón los riñones. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Un negro se quería levantar la mina en el baile. Y le dice la mina: ¿y a qué te dedicas vos? Le dice el negro: soy navegante y publicista. Qué bueno, ¿en serio? Sí, se navego en internet y publico huevas en Facebook. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Decía un negro en el barrio: tengo tanta mala suerte que le clavé alfiler a la foto de mi suegra y le curé la artritis. Sí, Marcelo. Hola, señor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¡Dale, dale, habla! ¡Decí algo! Un cana muy bruto para un auto en la ruta y le dice: señores, si le voy a tener que hacer una multa, dice, porque lleva el perro sin atar. Y dice: señora, escúcheme, sí, un perro de peluche. No me importa la raza, dice, le voy a tener que hacer la multa lo mismo. Pero muchísimas gracias, Pablo. Hola, profe. Sigo atendiendo el 490-5031. Dale, dale, dale. No te vayas, no te vayas, pelotudo. Este es peor que Vicentini, este. Decime si no es un peinado de viejo choto. Y boludo, cerrá la puerta que estamos al aire. Hermelindo Ramos. Hermelindo querido.

Pronóstico para la próxima hora. Sí. Va a bajar la temperatura mucho. Sí. Le aviso que se van a cagar de frío. Pónganse mucho abrigo, no sea pelotudo. Frío pa' cagarse. ¡Se va la primerita! Escuchen, señores y señoras. Nos vamos para el lado de Santa Cruz. ¿Conocés por ahí vos? Con una tilcareña, con Micaela Chauque, haciendo el guajojo. ¡Arranco! Cuando la lluvia canta un taquirari entre las hojas de un gran motacú, allí muy dentro rebalsa mi tari, mi corazón que fue taritizú. Se me desbordan recuerdos y penas de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigo la huella buscando mi estrella, ya no soy buena, la ausencia me cambió. Lunita cama que nunca me escribió, tantas promesas que nadie me cumplió. Sigue la lluvia mojando mi alma y en cada gota un recuerdo se ahogó. Lunita cama que nunca me escribió, tantas promesas que nadie me cumplió. Sigue la lluvia mojando mi alma y en cada gota un recuerdo se ahogó. El guajojo, caminante en penas como yo, lleva mi voz de guapomó en guapomó. El guajojo, caminante en penas como yo, lleva mi voz de guapomó en guapomó. Así toco yo, Vamos. Cuando la lluvia canta un taquirari entre las hojas de un gran motacú, allí muy dentro rebalsa mi tari, mi corazón fue taritizú. Se me desbordan recuerdos y penas de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigo la huella buscando mi estrella, ya no soy buena, la ausencia me cambió. Lunita camba que nunca me escribió, tantas promesas que nadie me cumplió. Sigue la lluvia mojando mi alma, en cada gota un recuerdo se ahogó. Lunita camba que nunca me escribió, tantas promesas que nadie me cumplió. Sigue la lluvia mojando mi alma, en cada gota un recuerdo se ahogó. ¡Vamos! El guajojo, caminante en penas como yo, mi voz, en guapomó, guajojo, caminante en pena como yo, y lleva mi voz, en guapomó, en guapomó. Y la cuequita no puede ser. Con los chalas se va la primerita. De cueca, señores. Sí. adentro. Con un cielo azul de senos colorados, ahí está mi tierra, mi valle chicheño. Ahí está mi tierra, mi valle chicheño. Con un corazón de genio tu diseño, así nació cantando Alfredo Domínguez. Así nació cantando Alfredo Domínguez. En su sangre lleva su pueblo, como él lo dijo, viva Tupisán carajo, aunque no haya trabajo. Viva Tupisán carajo, aunque no haya trabajo. Ahora sí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esa segundita, ¡vive! Nos vamos a ir yendo después, cuando queden unos minutos, con la música de Luis Rojas, Luis Rico. La verdad, me importa tres pitos. Ahí está mi tierra, mi valle chicheño. Con un corazón de genio tupiseño, así nació cantar. Justamente que habla de Tupiza, Luis Rico es de Tupiza, hace 75 años tiene hoy. Le importa a la gente, porque la gente chuma, le gusta chumear. Como él lo dijo, viva Tupiza carajo, aunque no haya trabajo. Viva Tupiza carajo, aunque no haya trabajo. Ahora sí, la la y la y la la, la y la la la la. Ahí está mi tierra, mi valle chicheño. Te ha sido un negro en el barrio. Es cierto que la marihuana te hace viajar. Voy yendo en un patrullero. Seguramente. Ay, Dios mío. Nos tenemos que ir. Tu recuerdo me avasalla, mis labios callan. Luis Rico, señores y señoras, hasta el final. Luis Rico y su banda. De la piel de mi recuerdo, dueño del mal, dueño del bien, el caporal, como una herida cicatrizada, así te llevo en mi vida. No siento nada cuando te veo, pero no aprietes la herida, porque duele todavía. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal. Es una nevada que se resbala en la piel de mi guitarra. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal, por el amor a mi pueblo donde descansan mis padres y mis abuelos. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal, el sol que brilla, el pan del día, lo que me queda de vida. Todo lo dejó, todo lo entregó, lo dejó con alegría, por un poco de Bolivia. Dueño dueño del mal, dueño del bien, el caporal. Señores, seguimos hasta el final con Luis Rico y su banda. Hoy, mini recital de Luis Rico. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. La pachanga puchi te quedó un primor, porque es la fiesta más tradicional, porque todo el pueblo viene a cooperar para el presa y la festividad. Tocan una cueca para comenzar, todas las madrinas salen a bailar, lucen sus alhajas de oro natural con su traje típico de Olán. Todos los parientes van cargando sus cajones de cerveza como prueba de fraternidad. De cerveza como prueba de fraternidad. ¡Arriba esa cumbia! ¡Y viva Perón Carajo! Sigue la pachanga en todo su esplendor, porque la banda la hace reanimar. Tocan una cumbia lo mismo que un son, música que alegra el corazón. Tocan una diana y es para anunciar que los nuevos frentes en su decisión van a agarrar la fiesta y van a festejar la Virgen de nuestra devoción. Todos los parientes van cargando sus cajones de cerveza como prueba de fraternidad. De cerveza como prueba de fraternidad. ¡Vamos todos al preste! Pasan coctelitos de todo color, vuelan las charolas por todo el salón, trayendo en los platos el mezcal y el lechón. Cuando la pachanga va a finalizar, se les hace a todos nueva invitación para el día siguiente un rico fricasé, que para nuestro chaquero mejor. Todos los parientes van cargando sus cajones de cerveza como prueba de fraternidad. Todos los parientes van cargando sus cajones de de cerveza como prueba de fraternidad. Estamos escuchando a Luis Rico, señores, hasta el final, ¿eh? Oh, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Minero salió de la mina a bailar en este carnaval. Junto a puentes con serpentinas, llevo su alcoholata dentro su morral. Junto a puentes con serpentinas, llevo su alcoholata dentro su morral. En la flota han llegado hasta Oruro, demostrando su gran devoción. Aliviando el destino tan duro, le hablo a la mamita, la del socavón. Aliviando el destino tan duro, le hablo a la mamita, la del socavón. Bien contento el hoyancho en la... Bueno, señores, falta algún minutito nomás para irnos. Ajá. A todos, muchas gracias. Ajá. Les recordamos que don Hermelindo está tomando sus recaudos debido a los contagios de COVID en toda la zona. Y bueno, como somos personas que tenemos que cuidarnos, ajá, él se queda en su casa, habla un ratito, sale al aire por teléfono y nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes desde los estudios de Radio Patria aquí en el campo argentino. Recuerden que una repetición mañana lunes a las 23 por Radio Cultura. A todos, muchas gracias, buenas noches y buen provecho. Llega un viejito a una curandera y la curandera le está tirando las cartas y le dice: veo abundancia, abuelo. Y le dice el abuelo: ¿en serio? ¿En serio? Y dice: no, perdón, dice: ambulancia. De así unir en el barrio, decirle a mi mujer que se calme es como querer bautizar un gato, más o menos. Bueno, nos vamos. Ah, mire, claro, dije. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Los abrazos sobre mi corazón y hasta pronto. Chao, papá. Nos vemos. Tanasco, no venga el Mac. Última vez, carajo, que están publicando y están mandando su audio allí. Pero le estamos vigilando, carajo. Eso nomás le quería preguntar, doctor. Buenas tardes y disculpe la molestia. Te mando un abrazo, Marcelito, gracias. Gracias por su atención, hasta cualquier momento. Un abrazo, Marcelo. Espero que estés bien. Este es peor que Vicentini, este. Bueno, muchas gracias. Una desilusión bárbara. ¿Pero por qué no se van a la puta? No vengan más, me tienen harto. Repoder y pueden ir ya. Les mando un saludo a todos, pelotudos. Abrazo enorme, amigos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermanito. Se terminó, ¿eh? Se terminó, rebusca cielo con las estampitas a otro país. Están cerrando todo. Se van todos aquí, no queda nadie. Manga de trolos. Chao, loco, un abrazo. Hasta luego.